Susana Díaz, miembro fundadora de la Cátedra Libre Abierta de Derechos Humanos para Farco. Bueno, ya finalizado este acto de movilización, marcha y movilización acá en Comodoro Rivadavia, en consonancia con los diferentes actos que se realizaron a nivel país. ¿Cuál es un poco tu mirada, tu evaluación, tu perspectiva de esta marcha? Bueno, primero que es una marcha que conmueve porque después de 50 años del golpe de Estado aún seguimos reclamando justicia, memoria, y seguimos llamando y nombrando a nuestros desaparecidos, desaparecidas, y creemos que ha sido una jornada importante para poner un límite al negacionismo, a la reivindicación de la dictadura y a todo otro tipo de acciones que se vienen realizando desde el gobierno como una política de Estado de perseguir, de discriminar y de atacar a todo aquel que piense distinto. Así que creo que es una muy buena jornada para decir un basta y para ponerle un freno a todas estas políticas de exterminio, como se mantuvieron agazapadas durante muchos años y hoy vemos en estos últimos años, con el avance de la ultraderecha, vemos cómo eso que estaba oculto y agazapado encuentra hoy un terreno fértil para querer instalar nuevamente el genocidio, el sufrimiento y la represión. ¿Le llamó la atención a la organización la cantidad de gente? Porque es mucha inédita, ¿no? La cantidad de gente que se hizo presente acá en Comodoro Rivadavia, sobre todo en las plazas, en los diferentes lugares de intervención artística, señalamiento de sitios, etcétera. Sí, porque desde hace 2 meses y medio nos estamos reuniendo más o menos 30 organizaciones de todo tipo, sea organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales, políticas, gremios y estudiantes, planteando la importancia de seguir el llamamiento de las madres de Plaza de Mayo, 50 años, 50 acciones, pero además planteándonos la necesidad de la unidad ante el avasallamiento que estamos viendo de los derechos y el avance de la ultraderecha, ¿no? Con todas las lógicas que esto supone. Susana Díaz, bueno, gracias por invitarte a esta entrevista al Foro Argentino Radio Comunitaria Farco y a FM El Chenque Radio Comunitaria Comodoro Rivadavia. Bueno, muchísimas gracias y muy contenta de haber participado en esta jornada gloriosa a 50 años del golpe del Estado. No tenemos que olvidar nunca más.